Me estoy muriendo como un perro abandonado, mi corazón envenenado, ya casi deja de latir. Me estoy muriendo al saber que no me amaba, este engaño no esperaba. Que se abren las puertas del cielo.